ahí su propio resultado. Entonces, esto es paradójico por parte de la democracia, porque dadas ciertas preferencias, no es sencillo convertir eso en un resultado. Y luego tenemos el problema de que esto tiene que servir como información y como un incentivo a los políticos para que los políticos actúen en beneficio de los votantes. Los políticos, a cambio de los votantes, son racionales. ¿Por qué? Porque la relación ahora entre su acción y el resultado que van a obtener es mucho más directa. Es decir, yo más vale que esté atento a todas estas circunstancias, porque mi futuro político acá está en juego, mi carrera. Por lo tanto, el político está clara, tiene una, claramente incentivo para estar informado donde el votante no lo tiene. Entonces, acá nos encontramos entonces con que son informados y con que además está claramente busca su interés personal, lo cual no descarta que dentro del interés personal, por supuesto, tengan incluyan algo que consideren el bien común. No quiere decir eso, pero el principio y el public choice, tal vez en forma muy reduccionista, simplemente dice su interés es alcanzar el poder y ser reelecto, digamos, mantenerse en el poder, lo cual la verdad que es un prerequisito para cualquier político, porque podrás tener buenas ideas, pero si no sos electo no las podés implementar. Entonces, como incentivo básico, es bastante interesante. Los políticos, además, vamos a ver que tienen ciertos, dado como está organizada la democracia, tienen una preferencia con el corto plazo. ¿Por qué? Porque son electos por un periodo de 4 años o de 8 años. Más allá de eso, habrá otro que se haga cargo. Mi visión es hasta aquí nomás, ¿no es cierto? Inevitable. Y eso es, de nuevo, un problema en cierta forma inevitable, porque también queremos que haya renovación de mandatos para que nadie se entronice en el poder. Pero el mismo hecho de generar renovación de mandatos genera una visión cortoplacista. ¿Qué es lo que le pasó, por ejemplo, a los griegos? Los griegos tuvieron distintos gobiernos que dijeron, ¿qué es lo que hay? Y yo gasto y pateo por adelante la deuda. Y después vino otro y dije, yo gasto y pateo por adelante la deuda. Hasta que alguno dijo, ah, desgraciado, a mí me llegó y no puedo patearla más, ¿no es cierto? Porque el mercado no me la renueva. A este le cayó con todo, pobre. Pero en realidad es el último de una cadena de todos que hicieron, fueron pateando para adelante y hasta que a este le llegó. ¿Por qué? Porque todos estaban en este corto plazo de decir, yo quiero gasto ahora, y ¿sabes qué? Deuda para que la paguen lo que vienen después, y así sucesivamente hasta que llegó el colapso. Entonces ahí tenemos problemas en los incentivos de los políticos. Estos problemas generan también, además, la extendida existencia del lobby. Porque uno debería pensar, a ver, ¿cómo es que en la democracia existe el lobby? Porque la democracia es el gobierno de la mayoría. Sin embargo, uno ve que a veces se aprueban políticas que benefician más bien a una minoría en contra de la mayoría. Y el lobby, por definición, es eso. Es la defensa de algún interés minoritario, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, si la democracia funcionara bien, eso no podría tener éxito. ¿Cómo es que tiene éxito? Es decir, para poner un ejemplo de ustedes supongo que les es familiar, ¿cuántos agricultores hay en la Unión Europea? No llegan al 5% de los votantes. ¿Cuánto se llevan del presupuesto de la Unión Europea? Un porcentaje muchísimo mayor. ¿Cómo es que tienen éxito? Si la democracia es el gobierno de la mayoría... ¿qué debemos interpretar aquí que está pasando? Bueno, podemos interpretar dos cosas. Una es que la mayoría conscientemente dice, pobres campesinos, hay que darles mucho dinero porque miren, hay que ayudarlos o qué sé yo, y entonces mayoritariamente vota a favor de ese tipo de programa. U otra es que la mayoría, como dice al principio, está totalmente desinformada de esto, no tiene la menor idea de cómo son los presupuestos de la Unión Europea y nada de eso, y entonces el interés específico puede ir al político y decirle, dame ese presupuesto y obtenerlo, y el lobby tener éxito a costas de los votantes mayoritarios. Bueno, eso es lo que en última instancia justifica la existencia del lobby. ¿Por qué? Y Public Choice señala que el lobby existe, además, y tiene éxito porque los beneficios están concentrados y los costos están dispersos. Es decir, si yo soy agricultor, el obtener esta política para mí es un incentivo tremendamente fuerte porque determina mi existencia, básicamente. En cambio, para cada uno de ustedes, ¿esa política qué significa? No solamente es difícil hacer el cálculo, sino que a lo mejor es, bueno, medio euro más en el costo de la manteca, tal vez. Pero que ustedes van, por medio euro más en el costo de la manteca, van a ir a hacer manifestaciones y decir, hay que eliminar el subsidio agrícola, y es muy costoso. Además, todos ahí seríamos free riders del esfuerzo de otro. Yo me diría acá y diría, miren, hay que eliminar el subsidio de la manteca porque lo pagamos todos, y todos ustedes me dirían, uy, yo tengo que hacer, métale usted, profesor, vaya, por favor, nosotros después lo seguimos. Y me dejaron solo acá, había contra la manteca, y ustedes se fueron ahí a disfrutar sus cosas. En fin, hace difícil la acción colectiva para eso, y el beneficio está muy concentrado, el costo está muy disperso. Al mismo tiempo, esta ley es interesante porque funciona al revés. Cuando se quiere remover un privilegio, que sería la etapa, por ejemplo, ahora de España, hay que remover privilegios, ahí los beneficios están muy concentrados y los costos están dispersos. Por ejemplo, hay que sacarle vacaciones a los maestros, y los maestros van a protestar. Los beneficios serían para todos nosotros, para el resto, pero son beneficios muy dispersos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a salir a la calle de nuevo para decir, sí, hay que sacarle los beneficios a los maestros? No, no. Entonces ellos sí van a hacer mucho lobby para frenar el cambio y nosotros no vamos a tener mucho incentivo para hacerlo. Por eso, y voy a terminar acá, aunque había más, por eso muchas veces uno encuentra, por ejemplo, ciudades como Washington que parecen bastante increíbles, porque en esa ciudad nadie produce nada. Por un lado, la mitad trabajan por el gobierno y la otra mitad trabajan para influir al gobierno. Eso es básicamente lo que es la ciudad. Es como, acá actividad productiva, ¿no? En fin, en general, estas políticas así de que le dan al gobierno la capacidad de tomar y de redistribuir y de sacar de este, de sacar aquel, la verdad es que fueron normalmente aceptadas por la gente pensando que estas eran políticas de a los Robin Hood, es decir, que se le va a sacar a los ricos para darle a los pobres. Lo que no se vio o no se entendió cuando se genera este estado de bienestar que redistribuye es que una vez que creaste el aparato redistribuidor, redistribuye para cualquier lado, redistribuye Robin Hood, Hood Robin, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, y al final del día, ya les digo, uno no sabe si está recibiendo más de lo que está poniendo. ¿No es cierto? Porque nadie se va a quedar con las manos cruzadas. Digamos, si se empieza a redistribuir de ricos a pobres, los ricos tampoco se van a quedar con las manos cruzadas y van a querer también su pedazo de la torta. Lo van a recibir como, y tal vez conteniendo, no sé, una ópera subsidiada, la cual va normalmente a un determinado nivel de la población, o teniendo educación universitaria gratuita, la cual también normalmente va a un nivel determinado de la... yo soy profesor en esa universidad, así que no es que le esté criticando así porque es mi enemigo, digamos, y otros servicios, o de pronto tienen tasas de interés subsidiadas para préstamos a empresas o ese tipo, los ricos también se movilizan, y entonces a la larga que nos encontramos con un Estado que se convierte en una piñata, en el cual, como decía Bastián, ¿no es cierto?, todos pretendemos vivir de los demás. Entonces nosotros pedimos esto, nosotros pedimos aquel, y el Estado entonces empieza a crecer, y el político se convierte en una clase entonces poderosa porque es el que toma y reparte, ¿no es cierto? Y entonces en el medio de todo eso se queda con un porcentaje, normalmente a veces en negro, a veces en blanco, pero digamos se convierte en esa poderosa clase política ahora que vive de la política, ¿no es cierto? Porque antes los representantes eran, no sé, un médico que iba por un periodo, después volvía a ser médico, etcétera. Ahora no, son de carrera. Empiezan y viven de político durante toda su vida. Y se genera esta clase política entonces que reparte para un lado y para el otro. Lo cual lleva muchas veces a casos de... se hablaba, no sé si, ya no, pero se hablaba en un momento, por ejemplo, de la euroesclerosis. ¿Cierto? Todos piden lo suyo y llega un momento que la economía se cierra, y ahí están estas tesis, por ejemplo, de Mancur Olson, que argumentaba, por ejemplo, que casos como la guerra, ¿qué es lo que explicaba? Que después de la guerra, por ejemplo, los derrotados crecieran más que los triunfantes, ¿cierto? Después de la Segunda Guerra Mundial, los que más crecieron fueron Alemania, Japón, pero sí, esos fueron los que perdieron la guerra. Y el argumento de Mancur Olson era que, no solo eso, si bien es cierto que esos países habían visto su infraestructura física destruida, también se habían destruido toda esta maraña terrible de lobbies. Y por lo tanto, era como que empezaban de cero. Y entonces tenían terribles índices de crecimiento, hasta que luego los lobbies volvían a crecer y volvían a tener un nivel de crecimiento común a los demás. En fin, todo esto hace entonces que la política como tal tenga sus serios problemas, y mínimamente como conclusión y como parte de esa teoría de los fallos de mercado, uno tenga que tener una posición bastante humilde de decir, bueno, sí, yo sé que existen tales cosas como externalidades, bienes públicos, no voy a negar eso, pero que haya allí un salto lógico inmediato entre decir, estos fallos, esto lo va a arreglar. Bueno, miren los problemas que tiene esto, que es el Estado y la política, y yo creo que entendiendo eso, uno tendría que ser mucho más modesto y decir, bueno, no, la voy a pensar muchísimas veces antes de meter este elefante dentro de este bazar. Bueno, listo, gracias.